Digital Dub diretamente do Rio de Janeiro, apresentando Dub Night, do Distrito Federal, cidade do México. So get in touch with Dub Night, give it a high sight. Don't miss it, yeah? Dub Night. Yo escucho Dub Night. Sim, Digital Dub diretamente do Rio de Janeiro, apresentando Dub Night, do Distrito Federal, cidade do México. Zapote desde la Escuela Nacional de Antropología e Historia, los martes a partir de las 9 de la noche. Dub Night. Sexta Ecológica al Reggae. Con la presencia de Tornay Dub, Unidub Estación, Bungalow Dub, Alien Threat, Mexican Sound System, Dub Dilla, Hickory Dub, Los Babuinos, Mexican Stepper, Sirius Dub, Joshua Selector y Sister Yvonne, Nahual Dub, Hermandad Rasta, Mystic Revelation, Ya Sound, Black Roots, Mikey D, Ya Child, Yader Selecta, Dread Lion, Iniciativa Dancehall Crew, DJ Ciro, The Gaps, Esparza, Kungla Reggae, DJ Dubins, Caliste Dub, Rufus, Unidub Stereo, Uba Roots, Dub Alta Fidelidad, Babylon Central, Aika I Dub, DJ Dan. Sexta Ecológica al Reggae, Caravana de Conciencia Ambiental, Playa Paraíso Guerrero, diciembre 20, 21 y 22. Tune in to the Dub Night. Sexta Ecológica al Reggae. Rolling Station. Dub Version. And now Muy buenas noches, empezamos este número 93 de Dub Night desde la Escuela Nacional de Antropología e Historia XHR, está 102.1 de FM. Empezamos este Dub Night número 93, ya saben ustedes, todos los martes en la noche el Dub Night empieza. Hoy este número 93, el último del año, y tenemos grandes sorpresas. Buenas noches, Mr. Brown, me acompañas esta noche. Hola, buenas noches, Oso, buenas noches, Storma, buenas noches a toda la pandilla que, como siempre, nos escucha todos los martes. Pues ya este es el último sesión del año, la número 93, y pues bueno, agradecemos a toda la pandilla que siempre nos está escuchando, a la pandilla que nos acompaña del Ecological Reggae, del Unidop, como siempre, Eli. Y pues bueno, ya cerrando con broche de oro esta sesión, ¿no? Con un invitado de lujo y nacional, ¿no? Chido. Así es, buenas noches, Storma. ¿Qué tal, banda? ¿Cómo andamos? Buenas noches. Acá andamos llegando aquí desde el Caribe, llegando acá a México. Con una buena vibra. Bueno, esta noche el Storma tiene el control aquí para... Va a tocar algo de su material. Y también pondrá ahí unas rolas de esas que él... sabe poner, ahí tiene unos gustos muy finos respecto a lo que toma, ahí nos puede dar unas lecciones respecto al side dub. Y bueno, estaremos platicando con él así más adelante, una entrevista larga con él acerca de, bueno, ahorita esta participación que tendrá en el Ecological Reggae, que por cierto, Moreno, hoy tenemos una cortesía que se tiene que ir, ¿no? Sí, pues, atentos a toda la pandilla que estén escuchando, ahorita diremos la dinámica para que ese boleto, pues, se rife. Y pues le caiga esa pandilla, ¿no? Allá a gozar a Villarrica, a Playa Paraíso. Sí, recuerden ustedes que Dubnight se transmite por los canales tradicionales, 102.1 de FM, XHRZ. También estamos en el www.radiozapote.org. También estamos en la frecuencia de Radio Salto, radiosalto.net. Y la Dubcam la tenemos ahí en el blogspot, ¿no, Moreno? Sí, ya saben, los canales tradicionales, la página de Radio Zapote y pues la página del Dubnight, el blogspot, ahí pueden checar el video stream y el audio también. Sí, también no se olviden que el próximo día jueves también estaremos celebrando los 3 años de Dubnight, ahí en el Salón Calavera, ¿no? Porque va a estar Torma y Noob también ahí. Sí, el jueves, recuérdenlo, el 19, ahí va a estar una sesión del Ecological y bueno, la fiesta del Dub Night también, ¿no? Bueno, recuerden ustedes que aún todavía no decidimos o definimos una dinámica especial sobre cómo vamos a regalar ese boleto, pero hay gente que ya estuvo ahí por ahí recomendando algunas cosas, ¿no, Moreno? Sí, ¿no? Saludos a Juan, que pues nos, como siempre, nos escucha y bueno, nos recomendó por ahí, hay una dinámica, ¿no? Interesante, por cierto. Así es. Y bueno, aún estamos ahí, ustedes, nosotros creemos que puede ser un sorteo, pero también creemos que puede ser una pregunta. Entonces, bueno, recordamos que hoy sí va, el Zapotitel sí lo va a utilizar el día de hoy, ¿no? Sí, claro, pues ya saben, pueden llamar al 62815468, que es el Zapotitel. Esta noche todo puede ocurrir, entonces tenemos esa cortesía, ¿no? Para Playa Paraíso, para que vayan a disfrutar de 3 días, ¿no? Que dura el festival, ¿no? Sí, pues ya saben, ahí a la pandilla que siempre nos está escuchando, pues se va a ir ese boleto, ¿no? Sí, saludamos esta noche a la gente que nos acompaña aquí de la Ecological Reggae, los organizadores, Unidop Estación, Rocky Llanos, Ica, Buba, como ahí está la comadre Eli Dobby. También recordar que el titular de este programa es el Famerus Dub, pero no pudo venir. Sí, mandamos un saludo hasta allá, hasta casa, Famer. Un abrazo para toda la familia Dub Family, ¿no? De Famer. Bueno, entonces ahora sí ya estamos aquí, el Torma ya está conectado. A ver, ahora sí que nos pueda deleitar con una primera canción, ¿no, Torma? A ver, ¿qué nos vas a poner? Bueno, pues hola, saludos a todos otra vez, a toda la banda. Un saludo especial a mi chiquita, a Mitzi, y a toda la banda que está conectada ahorita aquí en el Facebook, a todos mis amigos, a toda mi familia de Catalyst Records, a toda mi familia de Maya Records, a toda la familia de Bits and Pieces Records y pues obviamente a la familia de Green Beats. Y bueno, pues ahorita voy a poner una rolita que salió en una compilación de francesa de un festival que se llama Hadra. Y pues espero que les lata. Chido. Tormind Up está aquí en la casa. Regresamos. Bueno, pues ahorita voy a poner una rolita. Sexta Ecológica al Reggae, Caravana de Conciencia Ambiental, Playa Paraíso Guerrero, diciembre 20, 21 y 22. Fuego, malabares, graffiti. Para mayor información, busca el evento en Facebook, Sexto Ecológica al Reggae, Caravana de Conciencia Ambiental. Una producción orgullosamente mexicana. Estamos de regreso aquí en Dub Night, en este número 93, el último del año, ¿no, Moreno? Que se fue rápido, ¿no? Sí, ¿no? Ya después de tantas sesiones en este mes, ¿no? También tuvimos ahí algunos especiales en el mes de noviembre, ¿no? Del tercer aniversario, por ahí tuvimos unas visitas importantes, ¿no? Con la pandilla, celebrando este tercer aniversario y pues para finalizar con Torma, ¿no? Ya en la última sesión. Sí, claro que sí. Bueno, Torma, nos complace otra vez de que este año estés aquí con nosotros celebrando otra vez el aniversario. ¿Recuerdas tú que hace un año también estuviste por acá celebrando también el aniversario del Dub Night, ¿no? Sí, la neta sí es un placer estar con ustedes siempre. Pues vaya, son la banda, la flota, y pues estoy siempre a gusto, siempre me siento en casa cuando estoy con ustedes, con la banda. Hace rato veníamos platicando con la banda del Ecológica al Reggae, que parece que pues las preventas han estado muy, muy favorables y parece que será un grandioso festival allá en Playa Paraíso y pues garantía de que va a haber una buena asistencia, ¿no, Torma? Allá en Playa Paraíso y también ahí tendrás una sesión el día jueves, ¿no? Sí, me estaban comentando de que sí hay muy buena respuesta acerca del festival ahorita de que va a ser en Playa Paraíso y el jueves nos estamos viendo también allá en la el Cultural Roots. También ahí nos vamos a estar viendo y de ahí nos movemos por otro lado. Las dos fiestas van a estar súper chingones. Pura buena vibra, pura buena música. A ver, cuéntenos, ¿qué nos vas a poner ese día? A ver, el día del Salón Calavera, que es el próximo jueves, ¿qué vamos a escuchar? Pues ahí voy a estar poniendo un poco de mi último material, que es un poco, sería un poco como breaks. Tiene un poco de breaks, tiene un poco de, pues obviamente es dub, un poco de breaks, tiene mucha psicodelia. Y algo nuevo que voy a estar haciendo va a ser que voy a estar presentando el proyecto junto con el Yamaete, que va a estar echándose un toasting ahí, unas vocales. Y la neta, esta es una experiencia que es nueva tanto para mí como para toda la banda. Y pues espero que les late un chingo. Y al que le mandamos un saludo, ¿no? Pues estuvimos hace rato con él, con el Yamaete. Y le mandamos un saludo que seguro ya nos está escuchando, ¿no? Saludos. Yes. Y ya en Playa Paver para Playa Paraíso, que también ahí apareces como que encabezando este Festival Ecológico del Reggae 2013, a ver qué es ese día en la playa, que digamos que tú no desconoces mucho ese ambiente, ¿no? Porque eres así de Playa del Carmen, pero ahora que estás en el Pacífico, a ver, ¿qué vas a poner? Pues la verdad, estoy muy... Primero, les agradezco por la invitación, porque este festival, la neta, sí es bien importante y bien, bien rico. He escuchado solamente puras cosas buenas de ese festival desde hace 6 años. Y que me hayan invitado esta vez, por primera vez, a estar tocando ahí. La verdad, qué mejor que estar echando la música por allá. Voy a estar poniendo música, va a estar poniendo alguna música desde discos pasados del Jump High. Discos de música desde antes, música nueva. Va a ser una mezcla ahí interesante. Y espero ahí echarme un set algo largo para que pueda echar el de braille chido. Sería el sábado estuvimos ahí en Regevolución hablando de la ecológica, el reggae, y saludos a Choche, Joshua Selector, y pusimos una canción que se llama, esta canción que está de fondo, que se llama Unbeyond, ¿no? Que es también algo de lo que por ahí se está, hemos visto que estás como promocionando como nuevo, ¿no? Sí, esta rola, de hecho, fue la primera que hice con el Yamaete, y la neta, hicimos una mancuerna bien chida, y yo creo que va a ser la primera de varias. Vamos a empezar a presentar el proyecto juntos. Y fue, yo empecé a hacer la base, empecé a hacer todo lo que fue el rhythm, y se la pasé a él, que le metiera su magia, digamos, y pues quedó una rola muy, muy, muy chida, muy a gusto. Y esto es parte de un nuevo material que estás preparando, ¿no? Sí, este va a ser para el nuevo material, este va a ser para el cuarto álbum, que va a estar saliendo en la misma disquera en la que he sacado los últimos 2 álbums. Va a estar saliendo en la disquera que se llama Bits and Pieces de Israel, el próximo año. ya está casi el disco, ya está como en un 80% terminado, y pues esta es una de ellas. ¿Y esto, cómo se llama este nuevo álbum? Que también has hecho una campaña muy grande, que, a ver... Bueno, esta campaña que hice fue para, más bien fue para hacer el DVD, porque voy a tocar, este es otro proyecto que tengo, que se voy a tocar en el Festival Ometeotl, va a ser el próximo en abril. Pero la idea de ese festival no más lo voy a tocar yo y Maite, sino va a ser con toda la full band, que se llama va a ser Tormento. Ay, pues se me fue el pinche nombre, pero bueno, ahorita va a ser todo el proyecto, todo el grupo completo, que va a ser Tormento with the Sonic Vibes Army. Y que la idea es de que sea no nada más yo, sino batería, dos guitarras, dos sax, bajo, ya me he invitado y también una amiga cantando las voces. Y la onda es grabar esto en vivo, este proyecto, grabarlo en un DVD y pues mostrarlo al mundo, ¿no? Mostrar lo que se está haciendo aquí en México. Entonces, por un lado está lo del Festival Ometeo, la presentación con la full band, y por otro lado está lo de la presentación de este álbum de que estamos oyendo, esta canción que se llama Un Billón. Sí, son dos cosas diferentes. Una va a ser la presentación de la full band y la otra pues va a ser el cuarto álbum, que va a estar saliendo yo creo que por verano del 2014, supongo. Bueno, entonces vamos a escuchar algo, ¿no?, de ese nuevo material, ¿no? Pues ya que estás poniendo esa rola, de hecho la estoy buscando ahorita, yo creo que vamos a poner esa rola, nomás déjame que la encuentro. Pero sí, vamos a poner esa rolita, que la neta me la tiene un chico como la hice con ese güey. Bueno, pues ya estamos en este número 93. Recuerden que este es el último programa del año. Estaremos de descanso obligado por las gregorianidades, ¿no, Moreno? Los próximos 15 días, ¿no? Sí, no, este fin de año pues no va a haber estas últimas dos sesiones, ¿no? Bueno, estas últimas dos semanas, perdón. Porque son 24 y 31 y esas fechas, ¿no? Entonces no va a haber Dubnai en esas fechas, pero regresamos ya en enero. Recuerden ustedes que vamos a regalar una cortesía para el Ecological Reggae. Hoy la gente vemos que ya está bien pendiente sobre la dinámica de cómo se va a llevar esa cortesía. Y ahorita ya lo vamos a solucionar ya, esa dinámica, esa cuestión. Saludos a todos los que nos están sintonizando. Hasta Argentina todo. Me están diciendo aquí. Sí, también saludos a Valle del Carmen, ¿no? Ahí está Michi. Saludos, ya les mandé saludos a toda la banda, a Carmen, especialmente a Michi y a toda la banda. A la banda aquí del DF también, que los espero verlos allá, los espero verlos en el Cultural Roots el jueves, ¿no? El jueves nos vemos allá. Y bueno, vámonos con esa canción que ya nos tienes preparados, ¿no? Estamos en el 93 del Dubnai, regresamos. Your body's gone. Ciencia Ambiental, Playa Paraíso Guerrero, diciembre 20, 21 y 22. Fuego, malabares, graffiti. Para mayor información, busca el evento en Facebook, Sexto Ecological Reggae, Caravana de Conciencia Ambiental. Una producción orgullosamente mexicana. Regresamos a este número 93. Ya aquí está Bubba Roots, de parte de la organización del Ecological Reggae, al que le damos la muy buenas noches. Estás en cadena nacional, Bubba Roots. Buenas noches, toda la banda del Dog Night. Sí, ¿verdad, doctor May? Nos dice que se nos están oyendo ahí en Argentina y otros lados, ¿no? Así es. Ahí la presencia, ¿no? Tukbundú también. Bueno, Bubba, ahora sí, por fin nos vienes a presentar el Ecological Reggae 6 después de... Que por ahí se atravesaron varias cosas, pero a ver, cuéntanos ahora si ya el Ecological Reggae número 6, ¿qué va a pasar? Sí, pues ya ahorita, pues pensando, ¿no? Que estamos aquí, pues como una tradición, ¿no? En Dub Night, regalando esa cortesía para que, pues, toda la banda también esté atenta, ¿no? Y ya, pues, el sexto Ecological Reggae, pura producción 2013, ¿no? Orgullosamente mexicana. Y digo 2013 porque, pues, sí se repiten algunos, ¿no? Así como... el Double Dila y mucha gente, ¿no? Que ha estado siendo parte, ¿no? Todos estos años del Ecological Reggae, pero pues así con nuevas producciones, ¿no? Todos. Entonces, el propósito de este número 6 ahora es seguir respaldando a la gente que está trabajando aquí, ¿no? En 2000 de México. Sí, claro, se trata de hacer un festival de Sound System, pero con la banda que está en la escena, que está trabajando, que está produciendo, y también la banda que está apoyando el movimiento y pues ahora sí que el dub nacional. Sí, parece que son dos días y son varios géneros, dub, reggae, dancehall, también dub, un poco de dubstep, ¿no? También. Sí, llevamos de todo, ¿no? Un poco de todo. Es un festival bien amplio, ¿no? En el cual incluimos así de todo un poco, ¿no? De los subgéneros del reggae. Son dos días, 12 horas cada día, son 24 horas de sound system. Y seguro que un poco más, ¿no? Porque tú sabes que llevamos esta vez el audio del Zion Dread, entonces... seguro que la banda va a estar prendida, ¿no? Para querer tocar a todas horas. ¿Y cómo han respondido ahorita la gente? Se acabaron las preventas, ahora ya entras en otra... la preventa esta inicial. ¿Y ya cómo ha respondido la gente y todo eso? Pues ahí va, parece que vamos a romper ese récord, ¿no? De 13 camiones. Pues ahí va, ¿no? Así que la gente ha respondido porque pues están animados, ¿no? En irse a la playa, en ir a escuchar un poco de reggae y mucho mar. A ver, dinos ahora sí el cartel que viene este año del 2013, todos los artistas, que por ahí hemos pasado unas cápsulas, pero platícanos algo ahí de los artistas que también acompañan. Sí, pues puro Sound System number one, ¿no? Puro Champion Sound, pues aquí estamos ahorita con el Torma, ¿no? Que está discutiéndose con las rolas, para que conozcan un poco, ya que la banda, pues, no conoce, ¿no? Ahora mismo, pues, la escena dub está creciendo bastante, ¿no? Y hay presencia de muchas partes del mundo, ¿no? Así, en eventos grandes y pues ahora que es importante, ¿no? Nosotros estamos pensando en realzar un poco, ¿no? La escena nacional, pues. Y pues también Nidub Estación, ¿no? Aliens Dread, Mexican Sound System, Double Dila, Hikuridu, Los Babuinos. O sea, les digo que va a haber de todo, ¿no? Dance Hall, ¿no? O sea, tenemos Roots, Stepper, Dubstep, como decías, ¿no? También el Joshua Selector, ¿no? Que también ya nos amenazó que tiene un set, ¿no? Así ya específico para la playa. Y pues eso anima, ¿no? Este festival, aparte de que pues nos ofrece el ir a descansar un poco y salir de la ciudad, pues también nos da eso que es bien importante, ¿no? En la escena de cualquier movimiento, pues es la competencia, ¿no? O sea, que siempre se ha dicho, ¿no? Que el reggae no es competición, ¿no? Y aparte en el mar la vida es más sabrosa. Claro, claro. Y se da una convivencia bien padre, ¿no? Con todos los sound systems. Y se han dado muchas combinaciones, ¿no? Entonces eso está haciendo que crezca la escena, pues. Con todos los que van, ¿no? O sea, tenemos desde sound system, DJs, MCs, gente que ya está produciendo su propia música, ¿no? Así, los Aliens Dread también, ¿no? Nos acaban de comentar, ¿no? Que tienen cosas nuevas para la playa, ¿no? Así, un buen de banda, ¿no? Que de seguro va a sacar ahí sus vinilos, desde los más viejos hasta los más nuevos, ¿no? Entonces se repite ya el mismo escenario, siempre Playa Paraíso, ¿no? Ahora en esta edición, a veces el Ecological ha cambiado, ¿no? Pero seguimos en esta onda del ahí de la sede de Playa Paraíso. Claro, y esta vez así con un aliciente más, ¿no? Que es el apoyar a la gente que sufrió en esta temporada de huracanes, ¿no? Que fue así pesada, ¿no? Recordemos que hubo ahí unas prefiestas que hicimos, ¿no? En apoyo a la gente de Playa Paraíso que sufrió inundaciones. Y pues recalcando, ¿no? Así que todo esto está sucediendo por el cambio climático, ¿no? El calentamiento global. Entonces tenemos que crear un poco más de conciencia, ¿no? Y también pues apoyar a toda la gente, ¿no? Así que está esperándonos ya gustosos y con toda la playa renovada, ¿no? Muy bien, vámonos a una canción, ahorita regresamos. El Torma está en los controles. A ver qué nos vas a poner, Torma. Bueno, vamos a poner una rola que la neta a mí me late un chingo. Es de Alboroys en dub. Y se llama Can't Stand Up. Y esa rola me late un chingo. Listen to this. Estamos en el Top 9 93, el último del año. Regresamos. We'll be right back. Sexta Ecológica al Reggae. Con la presencia de Tornay Dub, Unidove Estación, Bungalow Dub, Alien Threat, Mexican Sound System, Dub Dilla, Hickory Dub, Los Babuinos, Mexican Stepper, Sirius Dub, Joshua Selector y Sister Yvonne, Nahual Dub, Hermandad Rasta, Mystic Revelation, Ya Sound, Black Roots, Mikey D, Ya Child, Yader Selecta, Dread Lions, Iniciativa Dancehall Crew, DJ Ciro, The Gaps Esparza, Kungla Reggae, Digi Dubins, Caliste Dub, Rufus, Unidove Stereo, Uba Roots, Duba Alta Fidelidad, Babylon Central, Aika I Dub, DJ Dan. Sexto Ecological Reggae, Caravana de Conciencia Ambiental, Playa Paraíso Guerrero, diciembre 20, 21 y 22. Dub Night. Sexto Ecological Reggae, Caravana. Martes a partir de las 9 de la noche. Dub Night. Ya estamos muy animados en este número 93, el último del año. Este, ya nosotros ansiosos por ir a la playa, ¿no? Sí, sí. Vengo sí. Llegando de allá y ya quiero ir otra vez, que hace frío. Que está empezando aquí el frío en la ciudad. Hola, comadre. Y todavía estamos pensando en cómo vamos a regalar esa cortesía para la gente, para que nos acompañe a la playa. Ahí el Dub Night Crew estará presente haciendo un reporte completo de todas las actividades del Ecological Reggae. Pues ahí estaremos todo el equipo del Dub Night. Y bueno, ahorita ya estamos en el número 93 y ya, bueno, Buba, es hora de que nos des también así como la información, sobre todo de si de a qué hora salen los camiones. Ahorita sabemos que ya no hay la preventa, ha entrado en otra etapa. A ver, cuéntanos de todo eso. Pues sí, ya se terminó la primer preventa de 550. Y ahorita, pero pues todavía está bien vara, banda, ¿no? Para que aprovechen. Realmente es un tour que nos aventamos un buen de banda a disfrutar. Y pues la salida de los camiones, ¿no? Ya es un clásico, ¿no? Ahí en Revolución, el día jueves 19, en el Metro Revolución. Ahí nos vamos a las 9 de la noche. Se recomienda llegar temprano, ¿no? Para que toda la banda que ya tiene su preventa, pues se vaya sin ningún problema. Y todavía hay algunos puntos de preventa, ¿no? Que tenemos abiertos, como el de Juárez, ahí en Metro Juárez. El de La Lagunilla, todavía el día de mañana también va a estar abierto. En el Ajusco, con el Miser, en Xochimilco, en Izcalli, Politécnico y en ESA también. También con toda la banda de la Unidube Estación, con los Babuinos. También. Ahí se puede encontrar todavía. Oye, y otra cosa también, hay una sesión el día jueves ahí en el Cultural Roots. Sí, claro, tenemos a Torma Induba aquí presente, pues, que va a estar discutiéndose con una sesión ahí antes de irnos a la playa. Pues básicamente para toda la banda que se queda, ¿no? Para los que no pueden ir, para los que no se van a ganar esta noche esa cortesía, pues que se avienten, ¿no? Esa buena sesión ahí en el Cultural Roots, ¿no? Tacuba 64, comienza a las 7. Y pues esperemos que caiga la banda, ¿no? Que está interesada en este proyecto de Torma Indú. Sí, bueno, y a ver, platíquenos algo también este año en el festival, van a decorar, va el Zion Dread, a ver. Sí, pues vamos con todo, ¿no? Del Sound System, pues va el sistema de sonido de los Zion Dread, que pues se unen, ¿no? Así, en esta causa, ¿no? Y también, pues, encantados de ir a hacer el Sound System, ¿no? Así, a la playa, pues. Y también se une Papa Lion, que están ahora ya con su festival próximamente en marzo 15, ¿no? Con Horasandi. Pues ellos también gustosos se unen, ¿no? Ya no salieron en la propa, pero también van. Y Dubsoul System, ¿no? Dubsoul System también es un proyecto de Chilpancingo, ¿no? Y algunas otras bandas también que están ahorita conectando, que están haciendo cosas, ¿no? En cuanto al reggae ahí en Guerrero, pues. Sí, pues van gente de todos los sellos, ¿no? O sea, van gente de Green Beats, va gente de Seven Records, va gente de Liga Mexicana del Bass, ¿no? Digamos como... Del Babuinos Lab también. Sí, gente de varios colectivos, ¿no? También Reggae Evolución representando también la radio. Sí. El cuartito de Ya, de Joshua Selector. Joshua que está produciendo también cosas, ¿no? Así en todo este año estuvo haciendo un buen de readings, ¿no? Combinaciones con gente de todo el país, ¿no? Él va en reconocimiento a esa labor, ¿no? Que tiene, así que está haciendo de traer a toda esa gente que está creando cosas en el país importantes en cuanto al reggae. También va Yader Selecta de los Sila Sons, ¿no? De que son los, ahorita como los Sound System Champion, ¿no? Sí, claro, ¿no? Con su Duplate Session. La Duplate Culture, la sí, última claro, sesión ¿no? Del enfrentamiento, ellos son como ahorita los campeones, ¿no? Sí, claro, llevamos a toda la gente que está trabajando y que están haciendo mixer, duplates y de todo, ¿no? Como aquí el Tormano, que tiene también ahí dos discos ahí en puerta, dos proyectos en puerta, ¿no? Ya vemos que es de buena calidad, ¿no? Sí, claro, pues Iniciativa Dancehall Crew también van con una dancer, ¿no? Van a hacer bailar a la banda con Gabs Esparza, que también va a dar un curso de dancehall para toda la banda que quiera aprender a bailar y a mover el bote ahí en la playa con nuestra buena amiga Gabs Esparza. También va el Scar y DJ Cero, ¿no? A hacer la fiesta, ¿no? También con los Jungla Reggae también de Coatepec, que están haciendo buenas cosas, ¿no? Por allá, porque realmente pues es una labor, ¿no? La que están haciendo, por ejemplo, Jungla Reggae, el estar trabajando en una zona que es el 90% reggaetón, ¿no? Así Coatepec. Entonces sí es tiene él a toda la banda presente cada 8 días, esa banda que está harta de la violencia, del sexismo, de todos los abusos, ¿no? Entonces él tiene a toda esa bandita ahí presente y están chambeando chingón, ¿no? Así. Digidubin Sound System, ¿no? Del Ajusco, ¿no? También que pues siempre están haciendo cosas, ¿no? Ahí con su banda hasta allá arriba en el frío Ajusco, ¿no? Pero que no paran, ¿no? Así, igual cada año, ahorita ya llevan 70 gentes, ¿no? Así que van de la Jusco con los Digidubins. Yeah, y bueno, entonces ahí todos ahí representando en este Ecological Reggae. Bueno, Torma, vámonos con otra canción, a ver qué nos tienes para la gente del auditorio del Dub Night. Aquí el Torma está en la selección. Recuerden ustedes que el día jueves estaremos ahí también celebrando los 3 años del Dub Night, que con esta emisión pues también cierra todas las cosas que estuvimos haciendo por el aniversario, el 3 aniversario del Dub Night, aquí platicando de todos sus discos. Vamos a regalar una cortesía de la Ecological Reggae, también estamos invitando a todos el jueves a que vayan a oír a Torma en Dub, y ahí festejemos también los 3 años del Dub Night, ¿no? Bueno, Torma, ¿qué nos tienes? Bueno, pues esta rola base va a venir en el próximo álbum, en el cuarto álbum. Y pues ahora sí que para levantar la banda, esta rueda se llama Energy Boost. Estamos en el Dub Night 93, regresamos. Thank you. Dub Night se transmite por Radio Zapote desde la Escuela Nacional de Antropología e Historia los martes a partir de las 9 de la noche. Dub Night. Sexta Ecológica al Reggae, Caravana de Conciencia Ambiental, Playa Paraíso Guerrero, diciembre 20, 21 y 22. Fuego, malabares, graffiti. Para mayor información, busca el evento en Facebook, Sexto Ecological Reggae, Caravana de Conciencia Ambiental. Una producción orgullosamente mexicana. Bueno, saludamos a toda la gente que ya está escuchando este Dub Night 93, ahí saludos a Iztapalapa, que está Alexis ahí, nos está escuchando también a Raz Dani, que también el Raz Dani también ahí está. Bueno, aquí para todos los que siguen la transmisión, también está un nuevo miembro del Dub Night Crew, es el perro Nuska, mira, ahí están. Para los que están siguiendo ahí por la Dub Cam, ahí está el perro Dub con nosotros en esta sesión. Estamos aquí con el Torme y también con Bubba Roots, representando la Ecológica al Reggae. Este festival que ya es su sexta edición, ¿no, Bubba? Sí, es el festival de Nueva Estación. Estaba pensando que hemos hablado mucho de la gente que va a acompañarnos, ¿no? Pero también hay que hablar un poco de la organización, ¿no? Y de lo que queremos lograr, ¿no? Con esto, ¿no? Crear un poco de conciencia, ¿no? En la gente. Y un espíritu de campismo, ¿no? También porque pues va mucha familia, ¿no? Van muchos niños, va mucha gente adulta, ¿no? Que va también a disfrutar, ¿no? Entonces, en esta ocasión, pues Unidub Estación está ofreciendo esta fiesta y presentando el Unidub Estéreo, ¿no? Así los avances de su próximo disco, ¿no? Que es Furia Masiva. Y pues viene el buen Ika Aidov, que ya está durmiendo. Viene acá con una buena sesión para la playa y estrenando ahí un duplate. Un duplate que le dejó acá el buen Brother Culture. Y nosotros también una rolita, ¿no? Que estuvimos poniendo el sábado. Nos dejó el Brother Culture esta combinación ahí, un remix que se aventó Dub de Alta Fidelidad ahí de la banda del Nehualyome, en combinación con Brother Culture. Y pues también el Leopard Dub, ¿no? Con su proyecto de dubstep Babylon Central. Un saludo a ese carnal, ¿no? Que también está ahí bien prendido con la producción. También el DJ Dan, ¿no? Y el buen Caliste, que también está ahí empezando con la producción. Y pues todos ya bien puestos, ¿no? Para ofrecer lo mejor a la banda, que es un buen sistema de sonido, luces. Viene esta, como que esta cuestión es también un cultural que se ha presentado a veces en el Ecológico el Reggae, que es hacer deporte, que son están la oportunidad de hacer deportes acuáticos ahí en el Ecológico el Reggae. Está la cuestión esta de la visita a manglares. También en este sentido de que están trabajando en eso, ¿no, Bubba? Y después también ha empezado a tornar luego en cultural respecto ahora a la decoración y gente que luego también se ofrece y da talleres, ¿no? Como alguna vez se hizo con la danza, la percusión y cosas así, ¿no? Sí, esta vez queremos hacer hincapié, ¿no? En las cuestiones ecológicas, así las ecotecnias, ¿no? Así el cuidado al medio ambiente, ¿no? Queremos poner la primera piedra de lo que serán unos baños ecológicos donde les dé ganas de entrar a la banda, ¿no? De pues hacer un cambio, ¿no? Porque pues nosotros hemos implementado ahí ciertas, antes que no había luz llevamos las bicis, ¿no? ecotecnias, ¿no? Así, bicis ecológicas, ¿no? Para hacer pues en carencia de la luz, pues así crear, ¿no? Así una licuadora, una lavadora, ¿no? Una desgranadora, ¿no? Y otros distintos de ecotecnias, ¿no? Que hemos llevado, ¿no? Entonces, esta vez queremos hacer pues dejar esa primera piedra de lo que será eso, ¿no? Para motivar a la gente a hacer ese cambio, ¿no? Ya que toda la gente que vive ahí, pues sus baños van directo al mar, ¿no? Y ellos están sufriendo las primeras consecuencias de lo que es el cambio climático, ¿no? Entonces es algo muy contradictorio, ¿no? Pero que existe, ¿no? Entonces, en ese aspecto, pues vamos a hacer hincapié. Bueno, todo esto se va a encontrar ahí en el Ecológico del Reggae, muy buenos artistas, ahí estará el Tormind Dub como pez en el agua, ¿no? Tu la onda, lo tuyo es la playa, ¿no? Lo mío la playa, sí, sí. De ahí vengo y de ahí voy. Sí, entonces ahí también estará el Tormind Dub, estará todo, como ya dijimos, de gente de todos los sellos, también buenos productores, buenos DJs, son, como ya lo dijimos, son 2 días, ambas son 24 horas de música. Y ese día tú estás programado, Torma, ese día, el viernes está programado, Torma, ¿no? El sí, día viernes. Sí, el día de la fiestota, ¿no? El día de la llegada es el día, ahí va a estar Torma. Sí, para que caigan desde el principio caigan, para que disfruten todo el festival. Realmente se lo recomiendo, va a estar bien chingón, está bien pensado, con mucho amor, sobre todo. Y pues qué más puedo decir, o sea, y los esperamos ahí. Sí, después hablaremos de lo que va a pasar después ahí contigo, Uba. Y bueno, también la gente está como que preguntándose, o sea, ¿cómo vamos a regalar esa cortesía? La gente está como que diciendo, bueno, a ver, ¿qué va a pasar? Entonces tenemos una cortesía para la ecológica, el reggae, para la gente que se quiera lanzar. Aún estamos deliberando de cómo va a ser esta cuestión, cómo le vamos a hacer. Y bueno, saludamos a esta Masaire Dub. Buenas noches, Masaire Dub. Buenas noches aquí a los presentes en la cabina de Radio Zapote, al crew de Dub Night y a toda la banda que está escuchando este último programa de Dub Night este año, bien preparados para irnos a la playita, con vibra positiva, ¿cómo no? ¿No, Torma? Ah, huevo, ahí nos estamos viendo ya, casi, casi. Oye, bueno, Masaire, la gente se está preguntando cómo regalar este boleto. Por ahí a veces, fíjate que Juan Carlos nos había dicho, bueno, ¿sabes qué? Es que pongan unas canciones y que ahí que de los artistas y ya identificarlas y después uno no sabe, ¿no? Realmente, pero me parece que sí tendría que ser una pregunta o algo, ¿no? Pero también tendría que ser una pregunta un poco más, como más difícil. Ya estamos a punto de encontrarla. Una pregunta para la banda de Dub Night, que sea para los verdaderos seguidores. Claro que sí, no, y sabemos que sí, que hay mucha gente que ahí está siguiendo, que sigue cada semana la transmisión. Y hoy, bueno, en este número 93, es el último programa de este 2013, que trajo muchas cosas, que tuvimos muchas cosas. Bueno, en este 2013, pues te tuvimos también, ¿no, Torma, ahí a mitad de año? Ah, sí, vine para acá y me la pasé súper bien, igual que siempre. Y pues vamos a ver cómo se gana la cortesía. Claro que sí, estamos pensando ya bien cómo le vamos a hacer. Bueno, pero ¿sabes qué? En lo que pasa, cualquier cosa, tíranos otra canción, ¿no? ¿Qué tienes por ahí? Bueno, esta es otra rola mía, que se llama And Then She Became a Robot. Y es una mezcla entre dubstep y no sé qué, psicodelia y no sé qué más. Qué bueno que presentas esa canción, porque ya me dijeron que por ahí que se viene un concurso de remix contest, ¿no? Ahí con el Green Beats, ¿no? Y va a ser esta canción, ¿no? Exactamente, esta rola va a ser la cosa de hacerle el remix a esta rola. Ya están casi los stems, ya están los listos, y pues vamos a hacer un concurso acerca de esta rola para hacer el remix. Y pues lo que más quisieras escuchar, qué es lo que estás haciendo tú y qué puedes hacer tú con esta rola, porque pues estaría chingón escuchar la versión o tu forma de escuchar esta rola. Bueno, estamos en el último Dub Night del año, este es el número 93, estamos con Tormind Dub, que está a cargo de la selección. Regresamos. Yes. Thank you. Yo escucho Top Night. Transmite por Radio Zapote desde la Escuela Nacional de Antropología e Historia, los martes a partir de las 9 de la noche. Top Night. Sexto Ecological Reggae, Caravana de Conciencia Ambiental, Playa Paraíso Guerrero, diciembre 20, 21 y 22. Con la presencia de Tornado Dub, Unidove Estación, Bungalow Dub, Aliens Dread, Mexican Sound System, Dub Dilla, Hickory Dub, Los Babuinos, Mexican Stepper, Sirius Dub, Joshua Selector y Sister Yvonne, Nahual Dub, Hermandad Rasta, Mystic Revelation, Jazz Sound, Black Roots, Mikey D, Ya Childs, Yader Selecta, Dread Lions, Iniciativa Dancehall Crew DJ Zero y Gabs Sparkle, Jungla Reggae, DJ Dubins, Caliste Dub, Rufus, Unidub Stereo, Bubba Roots, Dub Alta Fidelidad, Babylon Centra, Aika I Dub, DJ Dan, Fuego, Malabares, Graffiti. Puntos de preventa autorizados: Ciudad Nezahualcóyotl, Coyoacán, Ajusco, Xochimilco, Izcalli. Metros: Allende, Juárez, Lagunilla, Buenavista, Politécnico. Para mayor información, busca el evento en Facebook, Sexto Ecological Reggae, Caravana de Conciencia Ambiental. Una producción orgullosamente mexicana. Bueno, regresamos a este número 93, estamos aquí con el Torma Yandop. Bueno, bien, entonces vienes aquí la sesión del Salón Calavera el próximo jueves, tocas el viernes ahí en el Ecological Reggae, a ver, ¿qué sigue para ti después? Después de ahí me regreso en chinga a playa porque me voy al Time and Space, un festival grande de Psytrance y Chill Out y música electrónica, y voy a tocar allá. Yo toco el día 22, el domingo. Y de ahí toco para Año Nuevo, me voy a Guatemala a un festival que se llama Cosmic, Convergency. Y ahí voy a estar tocando también allá, tocando los dos proyectos, porque aparte del de Dub, a lo mejor mucha banda no lo sabe, pero también tengo un proyecto de Progressive Trance y también lo voy a estar tocando allá en Guatemala. Voy a estar tocando los dos proyectos. Y para 2014, a ver qué tienes además. A ver, ahora sí ya viene, se viene 2014 y qué tienes así en tu mente. Sabemos lo de la presentación de estos discos, viene lo del Festival Ometeola. A ver, cuéntanos. Sí, bueno, después tengo el festival. Bueno, después de ahí me voy, en marzo voy a tocar en Puebla, después voy a Ometeotl, y entonces lo voy a presentar toda la full band, y de ahí hay otra fiesta con mi otra familia de Catalyst, que voy a tocar en el Ion, y también luego en otro festival en mayo que se llama Hilo, un festival muy grande, también va a ser de unas, no sé, unas 12.000 personas más o menos, y va a estar muy bueno. Y pues ahora sí que la agenda se está llenando, y pues qué chingón, ¿no? Que la agenda se está llenando, que la gente le está empezando a gustar y a empezarse a meter lo que es el dub music, y pues qué mejor que estar ahí promocionando lo que es esto, ¿no? Lo que es esta música. Oye, ¿quién da esto con esto de la posibilidad de volver a Europa? Sí, digo, por eso con este disco que voy a sacar ahorita, pienso, yo creo que me voy a volver a ir a Europa. Tengo algunas invitaciones para Croacia y para Italia, pero todavía no es nada seguro, pero pues esperemos que se lleguen a cabo. ¿Pero todo será fruto de lo que, después de lo de este trabajo? Sí, bueno, han sido invitaciones desde el año pasado, pero el año pasado no pude ir por cuestiones personales, pero me volvieron a invitar para el festival, sus festivales de cada uno de ellos para este próximo año. Y espero esta vez ya estar presente ya otra vez en Europa. ¿Y vendrás y te vendrás aquí a DF en marzo a preparar lo del show del Ometeotl? Sí, sí, porque el Ometeotl va a ser en abril. Y pues la onda es hacer el ensamble con todos los artistas, que tú eres uno de ellos, ya lo sabes, tú eres el bajista. Y tengo otros más artistas que van a estar presentes. Y pues estar ahí ensayando y haciendo todo el asunto ahí con el Ojos, que no sé si me está oyendo, pero bueno, con el Ojos, que él va a ser el que nos va a estar guiando durante todo este viaje musical, auditivo. Y bueno, ya finalmente ya empiezas así como que a presentarte más aquí en estos terruños, ¿no? ¿Qué? Ya empiezas a presentarte más aquí en DF, ¿no? Y esto aquí, que también el dub está, pues como ves, está chido, ¿no? Bueno, sí, hay una buena... Sí. Esta es una escena grande, ¿no? Sí, la verdad, estoy muy contento y estoy muy... de que se me haya aceptado en la escena roots, en la escena reggae, porque yo al principio estaba un poco escéptico de ver cómo aceptaba mi música, viniendo yo de la otra escena, completamente, bueno, completamente, pero sí bastante diferente, que era del psytrance, y ha sido muy una aceptación muy grande, y yo estoy muy contento de eso, de que a la gente le haya gustado mi propuesta, mi estilo. Y pues muchas gracias, más que nada, gracias a todos, gracias por aceptarme y por invitarme a sus eventos, que yo más que contento de ir a echar fiesta y a cotorrear con toda la banda. Y ahora no, protagonizando la ecológica, el reggae también. Sí, ahí vamos a estar también, el ecológica, el reggae va a estar buenísimo, como ya acaban de mencionar, va a ser un cartel bastante extenso y va a estar muy bien. Bueno, Masaire, otra vez estás por acá. Con su perro. Con su perro, ahora la nueva adquisición del Dub Night Crew, ¿no? Sí, me tiene un poquito ocupada, pero aquí andamos en las cabinas. Ya extendiendo la noche, ¿no? Sí, ya, como siempre en Dub Night. Oye, y bueno, la gente se sigue preguntando cómo podemos regalar esta cortesía. Hay gente que quiere que nada más sea vía Facebook, hay gente que también quiere que sea vía telefónica. Masaire, ¿tú cómo opinas? Pues ahí la cuestión es que no todo el mundo tiene teléfono, ¿no? Entonces, pero luego se complica un poco en el Facebook porque pues hay pelea interna. De quién publica primero, ¿no? Igual y sí ser como coherentes con la primera publicación que aparezca ahí en el Facebook de Dub Night. Entonces, yo creo que sería más fácil ahí por Facebook y darle oportunidad a todo mundo de que participe, porque realmente por teléfono luego pues hay un buen de banda que no tiene teléfono, ¿no? Conéctense. Y mira, porque fíjate que luego ha pasado que luego la gente publica, ha publicado sus respuestas ahí en el, por ejemplo, cuando hacemos en el evento, ¿no? Del Dub Night, ¿no? 93. Y entonces tenemos que ser bien claros, ¿no? Donde, bueno, tendría que ser con reloj y todo. Bueno, vamos a poner la dinámica. Estamos extendiendo la noche ya aquí en el Dub Night 93. Ya vamos a poner la dinámica ahorita en unos minutos. Va a ser una trivia. Y va a ser, o sea, queremos que la gente, pues sea en el Facebook, van a tener que participar. Entonces, bueno, conéctense, ¿no? Toda la gente. ¡Que salga la fiesta! Bueno, Torma, entonces, por favor, vamos a que toquenos otra canción. Regresamos con la trivia, la vamos a escribir en Facebook, la vamos a ir en tiempo aire y bueno, esperemos que la gente que nos está escuchando y que está esperando este momento del programa, que es el momento que le vamos a regalar la cortesía, pues bueno, esté preparada. Torma, a ver, ¿qué nos vas a tocar? Bueno, esta rola es un remix que le hice a un grupo de israelita, que ellos hacen Psytrance. Es un grupo pues muy conocido, muy sonado, que se llama Loud. Y me dieron la invitación de hacerles el remix de varias rolas de ellos. Y pues esta es una de ellas. Traer lo que fue traerlo del Psytrance, traerlo a la escena dub. Y pues esto fue el resultado. Bueno, estamos en el número 93, ese es el último del año. Hablando del Ecological Reggae, hablando con el Toma y Dub. Bueno, todo el crew ya reunido para clausurar las actividades de este 2013. Estamos con el Toma y Dub que está aquí en los controles. Toda la gente que nos está saludando, ya vamos con esto de la cortesía al Ecological Reggae. Bueno, varios días, ¿no? A quemarse el cuerpecito, ¿no? Hace falta. Dale play. Oh, project locked in my cerebral cortex. On Ampex tape, I'm circulating like a vortex. Check out my text and use a synonym, it's inspect. Mentally badgering MCs with my dialect when I inject. Memory cell mode is retrospect, you recollect. Two genuine skills I resurrect, direct and live from the 212, 718 and 516. Brain infiltrator. Dialect when I inject. Memory cell mode is retrospect, you recollect. True genuine skills I resurrect, direct and live from the 212, 718 and 516. Area throughout, borough to borough, state to state, world. The brain infiltrator. Estamos en este número 93, estamos a punto ya de decir la trivia para que nos va a llevar a la ecológica del reggae, a ver quién será el afortunado. Torma, ¿qué estuvimos escuchando? Ah, esto es lo que escuchamos fue una producción de un nuevo proyecto que se llama Funky You, directamente desde Playa del Carmen igual. Yo estoy ayudando a producir, pero originalmente es toda la música de ella. Y yo no me, ahora sí que soy nada más una herramienta, soy un desarmador. Y ahí tienes o sea que además de otras cosas del dub, ya trabajas esto que es el... ahora el dub hop, ¿no? Una cosa así, ¿no? No sé cómo llamarlo. Pues sí, también el dub hop. Y además tu proyecto Real Blip, ¿qué trabajas? Sí, el proyecto de Real Blip, que es Progressive Psytrance. Eso es para, pues, para otro. otro tipo de ondas, ¿no? Otras frecuencias y otra otro. Bueno, estamos aquí ya compartiendo la mesa también con Bubba Roots, también ya en la recta final de, digamos, de pues sabemos que ya mucho que hay que hacer, ¿no? Para preparar este festival, ¿no, Bubba? Sí, claro, pues también estaba pensando un poco de la cuestión de la diversión, ¿no? Es un festival que no nada más es para ir a emborracharse a la playa, ¿no? Ah. Sí, es parte de también, ¿no? O sea, llega el momento, ¿no? Pero también se pueden ir a visitar los manglares, ¿no? Es algo bien chingón, ¿no? El ver la fauna y la flora del lugar. También pueden aprovechar el tiempo y tomar un curso de dance hall o un torneo de fútbol, ¿no? También irse a nadar a la playa, un día también a la laguna, ¿no? Hay dunas de arena, hay un buen de cosas que pueden hacer. Sí, también está lo del Paseo de los Manglares, ¿no? Que también es una buena oferta, ¿no? Digamos, todo ese el bosque de manglar, pues es una buena experiencia, ¿no? Estar ahí, ir en la lancha y también recordarle a la gente que no, que el bosque de manglar es bien importante, ¿no? Respecto a la, para que la marea no suba, ¿no? A las ciudades y no llegue, ¿no? También a las playas y empiece a absorber el mar, así cada vez playas que algunas son muy maravillosas, ¿no? Como esta de Playa Paraíso, ¿no? Y bueno, también hay que recordar que hace poco pues cayó un huracán allá, entonces si la banda puede llevar algo para la gente de allá, que sí, pues toda la costa del Pacífico quedó muy afectada, pues estaría chido, ¿no? Porque finalmente cada año nos dan su casa para hacer el festival y estaría bien llevar como algo para la comunidad, ¿no? Y no tirar tanta basura y no dejar tan sucio, ¿no? La playa es... No dejar nada sucio, hay que recoger toda la basura. Si llevas tus cosas, te llevas tus cosas. Y en esta, por ejemplo, Bubba también se hablaba de la ecológica del reggae, de esto de la cultura del campismo. A ver, eso también, ¿qué tiene? ¿Cómo va esta la onda? Sí, claro, pues recordemos que Playa Paraíso es una playa independiente, ¿no? Que se ha aferrado a no sucumbir ante las ofertas, ¿no? De la gente que está tratando de comprar toda la costa mexicana, ¿no? Entonces ellos, al hacer esa resistencia, pues también ¿cuál era la pregunta? ¿Me puede repetir la pregunta, por favor? ¡Rewind! Pues nos esperan gustosos, ¿no? Así están prendidos que vayamos a visitarlo, ¿no? Chido, chido. Bueno, ya. Así se la pasa uno aquí. Bravo, a todo mundo a gusto. Bomba, ¿no? Es que ya estamos más nerviosos de que, no, sí, que la gente que la está vida esperando acá ganarse su boleto. Sí, también eso ya nos está poniendo así como que ya nerviosos, pero ya está hecha la dinámica. Bueno, también agradeciendo a la Ecológica al Reggae que nos da año con año una cortesía para que pueda ser regalada aquí en el Dub Night, también el Dub Night que recomienda la Ecológica al Reggae, porque hay una buena cantidad de bandas de dub, ¿no? En este caso, Tormain Dub, ¿no? Y toda la banda de Green Beats, Liga Mexicana del Bass, ¿no? Que son un montón, ¿no? Sí, claro, pues el primer día tenemos toda la noche de dub, ¿no? Así que el dance hall va a ser el día sábado y así con el Roots, ¿no? Pero para el primer día tenemos a Tormain Dub, a Mi Dub Estación, Aliens Dread, Robul Dila, Hikuri Dub, Mexican Stepper, Serious Dub, ¿no? La banda del Nahual Dub, ¿no? De la Hermandad Rasta también, Mystic Sound, Revelation, Anja Sound, y al Mi Dub Estéreo también, ahí voy a estar también Bubba Roots representando, Dub Alta Fidelidad, Babylon Central, Ika Dub y DJ Dan. Además los malabares, ¿no? Esta vez llevamos malabares de fuego para la noche, para el estelar, ¿no? Para que toda la banda también tenga pues ese plus, ¿no? Y el graffiti, ¿no? La cuestión gráfica a cargo del ADS Crew, ¿no? Que cada año nos apoyan en ese aspecto. Y a ver en esta ocasión qué plasman. Sí, también recordar que pues realmente la derrama económica que hay hacia la gente del lugar pues es importante, ¿no? Para ellos, ¿no? Que gran parte de sus actividades económicas se dedican a eso, ¿no? pues al comercio, ¿no? Del turismo, ¿no? A atender a la gente, ¿no? Que visita esas playas, ¿no? Sí, claro, ahorita vamos más de 600 gentes, pues... Ahora sí que toda esa banda que... Pura flota, vaya. Que no está pensando en comprarse una pantalla de plasma o una chamarra, unas botas. Es la banda que está pensando, ¿no? En esa cultura que hablábamos. Ya me acabo de acordar, ¿no? Así... De la cultura del campismo, ¿no? Entonces, la banda, pues, está prendida, ¿no? Porque al no haber hoteles, pues, todos vamos a acampar, músicos, invitados, prensa, toda la banda que va en apoyo y toda la banda que va a disfrutar del ecológico al reggae, pues, va a acampar, ¿no? Entonces, ese es un gusto para nosotros, ¿no? Que sabemos lo que significa despertar en la playa, así abrir tu casa de campaña y arrullado por las olas del mar, ¿no? Bueno, llegó el momento. Y con suerte hasta unas ballenas salen, ¿no? O sea, es un lugar maravilloso. Bueno, entonces se le pide a la gente que vaya por... Que se esté preparando, escuche este promo y después del promo viene la trivia. Aguanta, una cosa. Quiero decir una cosa antes de este... Claro que sí. Ahora sí que yo vengo de Veracruz, yo soy del aeropuerto Jarocho. Y la neta, toda la banda son bienvenidas a todas las playas, pero no ensucien. Recojan hasta las colillas. Si no hay un bote junto, guárdenselo en la bolsa del pantalón, en la bolsa, o cómansela. Pero no la tiren en la playa. No la tiren, por favor. No tiren basura, porque la playa es... no me acuerdo dónde escuché esto, o no, dónde leí esto, que el mundo lo tenemos prestado de nuestros hijos. Entonces... ¿Qué es lo que quiere dejar tu hijo? Cuídenlo. Así es. ¿Escucha este promo? Sexto Ecológico al Reggae. Caravana de Conciencia Ambiental. Playa Paraíso Guerrero. Diciembre 20, 21 y 22. Fuego, malabares, graffiti. Para mayor información, busca el evento en Facebook. Sexto Ecológico al Reggae. Caravana de Conciencia Ambiental. Una producción orgullosamente mexicana. Al reggae. Con la presencia de Tornado Dub, Unidub Estación, Bungalow Dub, Aliens Dread, Mexican Sound System, Dub Dila, Hickory Dub, Los Babuinos, Mexican Stepper, Sirius Dub, Joshua Selector y Sister Yvonne, Nahual Dub, Hermandad Rasta, Mystic Revelation, Jazz Sound, Black Roots, Mikey D, Ya Child, Yader Selecta, Dread Lions, Iniciativa Dancehall Crew, DJ Ciro y Gaps Esparza, Jungla Reggae, DJ Dubins, Caliste Dub, Rufus, Unidub Stereo, Uba Roots, Dub Alta Fidelidad, Babylon Central, Aika I Dub, DJ Dan, Sexto Ecológico al Reggae, Caravana de Conciencia Ambiental, Playa Paraíso Guerrero, diciembre 20, 21 y 22. Bueno, pues ahora sí ya llegó el momento de regalar esta cortesía que tiene... El Ecológico al Reggae para todo el auditorio del Dub Night. Hasta la música de misterio. Así como ¿qué va a pasar? También agradecido a toda la gente por estos 3 años de Dub Night. Hoy en este número 93 estamos pues clausurando un año más. Vamos a descansar 15 días por razones administrativas. No va a haber pues programa por cuestiones así puramente administrativas, sino con gusto aquí estuviéramos. Entonces aquí este 2013 lo acabamos con este 93 de muchas cosas que tuvimos en este 2013. Y ahora sí, bien gustosos de tener aquí a la banda del Ecological Reggae, a la banda de Torma, todo el crew así bien prendido. Ya pensamos en cómo regalar esta cortesía de ahora con esto, ¿no? Y bueno, ya construimos esta trivia a partir de varios elementos, nos dieron así como que así bueno esto, unas propuestas y finalmente ya lo tenemos, ¿no, Masaire? Así es, bueno, hemos acordado aquí en la cabina que la primera persona que publique en el Facebook de Dub Night, no en el evento ni nada, sino en el Facebook, 6 artistas que hayan venido en este año 2013, en el 2013, a Dub Night. Si nos publican, la primera persona que publique en la página de Dub Night del Facebook, se ganará la cortesía. Pero estos artistas tienen que ser internacionales. Ajá, son artistas internacionales. 6 artistas internacionales que han venido durante el 2013. Así no se vale el del 2 y el del 8, el 2013. Bueno, entonces ahí está ya la trivia, gente, por favor. Bueno, entonces, en este caso, por ahí opinaban de que realmente esta pregunta tenía que ser para el auditorio, fans del Dub Night, así la gente que nos está siguiendo martes, siguiendo la transmisión, siguiendo todo lo que ha venido pasando. Bueno, ahí está ya la trivia. Ustedes nos escriben en el muro, en la página de Facebook del Dub Night, que es www.facebook.com/DubNightFM. Ahí está la página de Facebook. Escríbanos 6 artistas internacionales que haya venido. La primera persona se lleva su boleto. Revisaremos ahí los resultados. Estén pendientes, ahorita lo escribiremos. Bueno, entonces, como ya lo dijimos, este año 2013 se pasó, pero sí de volada, ¿no, Masairo? Sí, la verdad es que, pero qué bueno que se pasó rápido. Pero sí, se pasó bastante rápido aquí en Dub Night. Y ahora estamos escuchando ahí de fondo ahí al Unidub Estéreo, que reversiona una canción, ¿no? Que se llama el último disco de Nevaljome Dub, ¿no? Se llama esta canción Alta Resistencia, ¿no? Sí, estamos escuchando acá el nuevo material del Nevaljome. Sí, algo que salió en este 2013 y que está ahí ya en el Green Beats, ¿no? Y bueno, entonces ya está la trivia y estamos ya en la recta final del programa, a punto de despedirnos. Bueno, Buba, ¿algo que más quieras agregar? Puntos de contacto, la página de Facebook, a ver, tú dinos. Pues quisiera mandar unos saludos antes que nada para que no me regañen. A mi chica Tanya y al Cristian, que va a cocinar también, un chef gourmet que va a cocinar cocina de Uganda, para todos los músicos e invitados que van a apoyar este evento, unos buenos licuados por la mañana y de peyote. No, y pues que se animen, no, todavía queda el día de hoy, mañana, para adquirir sus boletos. Y pues que nos vemos a las 9 de la noche, ¿no? Toda la banda prendida. No lo olviden, esquina del Metro Revolución, calle Buenavista, Puente de Alvarado. Pues así es, nos vamos al Ecológica, al Reggae 2013, ¿no? Más allá, ahí estarás también. Sí, ahí andaremos dándole como MC con varios proyectos, con el Dub Alta Fidelidad también y con Babylon Central, con la otra sesión. Y entonces ahí andaremos con el Yamaiti también como MC, ahí andaremos en la playita disfrutando. Sí, mandamos un saludo a Yamaiti, a Dub Chronics Electra, que también estuvimos hace rato ahí con ellos, ahí recibiendo el Torma aquí en la Ciudad de México, en la Ciudad Monstruo. Gracias. Y bueno, Torma, pues también gracias que hayas venido, ¿no? También ya en la recta final de esto, que hayas tenido ahí los controles, ¿no? En esta noche, hayas puesto muchas cosas, hayas hablado de todo, ¿no? Lo que va a pasar, ¿no? Sí, pues otra vez muchas gracias a todos, muchas gracias a toda la familia, a los que están aquí y a los que están escuchando. Y los esperamos en las dos fiestas, fiestas grandes, el jueves, y luego nos vamos allá a Acapulco, nos estamos viendo ya. Sí, recuerde que también tenemos esta fiesta el día jueves, ¿no, Bubá? Ahí en el Salón Calavera, ¿no? Sí, el jueves a las 7 p.m. Recuerden, gratis, no cover, para que vayan a escuchar al buen Torma Hindú, que viene a mocharse con la banda del DF. Sí, también para la gente que no puede ir a la Ecológica al Reggae, que es así una fecha casi exclusiva a la que viene Torma a atender lo del Ecológica al Reggae, pues bueno, ahí lo esperamos ese día jueves en el Salón Calavera, donde también estaremos festejando pues los 3 años del Dub Night, que ahora con esta serie de actividades pues ya damos por tener acabadas ese pendiente que tenemos ahí con el auditorio de organizar, bueno, pues hay algo, en este caso una cortesía para el Ecológica al Reggae, y también hay una tocadita donde va a estar el Torma Hindú en el Salón Calavera este jueves a partir de las 7 de la noche, ¿no? Masaire Dub. Sí, le mandamos un saludo muy especial a Lika, que nos acompaña aquí en cabina. ¡Tocando! Ya está todo el pendiente, ¿no? También mandamos unos saludos ahí a Famerus, ¿no? También que está... que ha de estar escuchando este programa, ¿no? Que lo extrañamos mucho aquí en la cabina. Sí, extrañamos ahí. Bueno, y Torma, bueno, algo que también quisieras ya ponernos por ahí, también ya para acabar este programa. Recuerden ustedes que hay una cortesía que está ahí. Ya está escribiendo Moreno Mr. Brown, la pregunta en nuestra página de Facebook. Échale muchas ganas y ahorita daremos los resultados una vez que hayamos revisado ahí a la banda sus respuestas, ¿no, banda? Torma, ¿qué tenemos? Bueno, ya para terminar, les voy a poner una rola de una de las rolas que tuvieron mejor recibimiento de mi segundo álbum, el de Jump High. Y yo creo que es la ideología que tienes que seguir todo el tiempo. La rola se llama Smile, sonríe. Bueno, regresamos ya para clausurar este número 93. Estamos con Termine Dub, estamos con gente de Dub Estación, Ecológica, el Reggae, Dub Night Crew. Bueno, regresamos. Dub Night se transmite por Radio Zapote desde la Escuela Nacional de Antropología e Historia los martes a partir de las 9 de la noche. Dub Night. Bueno, ya estamos en esa recta del número 93, ¿no, Torma? Ya, terminando ahí, escuchamos una buena rola. ¿Cómo se llamó? Smile. Es para hacer, todo el mundo tiene que sonreír. Cuando te pasa, te va mal, sonríe. Cuando te va bien, sonríe. Es la filosofía, es estar bien. Puro positive vibes, exactamente. Yes. Bueno, ya escribimos ahí la corte, en la trivia. La gente ya está escribiendo sus... sí... sus ocurrencias, dicen por ahí. El Cruz dice que la verdad está escribiendo sus ocurrencias. Así, puros personajes imaginarios que vinieron a este... Recuerden ustedes que son 6 artistas internacionales y son todos vinieron en el 2013. Pero vinieron aquí al programa. Que hayan venido, que hayan venido. Al programa, al programa. Al programa. La pregunta dice al programa. Y bueno, mucha gente ve María, dame puntería y cosas así. Bueno, esperemos que le echen ganas, ahí está. Mucha guadalupana. Mucha fe guadalupana en este realmente 2013. Y bueno, estamos cerrando así muy, así como dice Torma ahorita, con muchas positive vibes. Este 2013 que trajo muchas cosas aquí a México, ¿no? Entonces, para todos y para toda la gente, pues realmente la gente que está en el DOP, pues muchas cosas ocurrieron, ¿no? Ya tendremos ahora en el primer programa de enero, pues ya un resumen de todo lo que ocurrió en este 2013, ¿no? Que fueron muchas cosas, ¿no? Pero lo censuras, güey. ¿Por qué? Dime. ¿Por qué, tu hermano? No, ya en el 2013 hablaremos de eso y muchas cosas más. Bueno, en el 2014, ¿no? En 2014, ¿sabes? Que por allá se vienen así muchas cosas, así que, por ejemplo, como dijo Bubba, el Papa Lion Face ahí que se viene en marzo, que se viene la visita de... Pupa Jim. De Pupa Jim, ¿no? En febrero... Que se viene también la visita de Roommate ahí en enero. Dynasty. No, viene muchas cosas, ¿no? El que escuchamos, Zack Dub, ¿no? De Japón, los Mungos Hi-Fi otra vez, el Mr. Sebre. Que, Zion Train. Sí, Zion. Abasi All-Star. Ah, eso está bueno. Abasi All-Star, bueno. iBilly High Tech también. Bueno, Long Finga también, que ya regresarán todos ellos en el 2014 a México. Y bueno, ya ahí viene, se anuncian que vienen ya cosas bien importantes para este 2014. Bueno, que la gente va a estar de ahora sí, las productoras, que muchas de ellas van a ir al Ecológico al Reggae, pues en este caso de Papa Lion, la otra sesión, Black Roots, que van a estar ahí, ¿no? Que traen Papa Lion ahí el 15 de marzo, muy bueno, ¿no? Sí, claro, Sisla, esperemos que también venga. Ah, sí, estaría muy bien. Bueno, Masaire, dime, ya 2013 se va, ¿qué le quieres decir al auditorio de Dub Night? Pues agradecerle a toda la banda que nos ha escuchado este año, la verdad es que sin Yolanda, Mari Carmen. No, de verdad, a toda la gente que sigue Dub Night y que ha escuchado por primera vez y todo, que nos sigan escuchando, porque realmente sin esa banda pues no tendría sentido, ¿no?, la transmisión. Entonces, y sobre todo a la ENA también, a Radio Zapote, a la transmisión libre de la radio, que pues ha resistido más de 13 años, ¿no?, una radio libre aquí en las cabinas de la ENA. Y a todo el crew de Dub Night y a todos los artistas que han venido, tanto nacionales como internacionales, a compartirnos un poco de su música, ¿no? Agradecerle a toda la banda. A mí me gustaría darle las gracias a ustedes, a todos ustedes de Dub Night, porque son de los únicos que promueven lo que es la música dub de México para todo el mundo, no más para todo, no más para el DF, no nada más para el Estado, no nada más para el país. Esto se escucha en todo el mundo. Y creo que son los únicos, o de los únicos, o los más chingones que promueven la música que se produce aquí, de corazón, música de raíz. Y muchas gracias a todos ustedes, porque realmente gracias a ustedes estamos aquí. Gracias. Pues sí, 2013 que arrojó como unos 43 programas, ahí hacía el Moreno, Mr. Brown la cuenta. Y bueno, ya esperamos ese 2014 que se siga repitiendo. Torma, esperamos también verte en ese 2014 por acá en el DF, el área metropolitana, ¿no? Que también que puedas ahora en el cuarto año del Dub Night también puedas venir ahí a selectearnos y a tocarnos la música, ¿no? Sí, aquí estaré siempre, pues ahora sí que cuando me inviten, aquí estoy, a huevo. Bueno, Bubba Roots, muchas gracias por traernos toda la información. Ahora sabemos que el Ecological Reggae ya está a la vuelta de la esquina, pero que también puedas venirte y darte la vuelta, regalar la cortesía. El auditorio pues ahí está agradecido, ¿no? Sí, hace un año se presentó el que se ganó la cortesía con su IFE y se fue a la playa bien gustoso. Entonces esperemos que este año se repita, ¿no? Que no dejen esa cortesía, porque si no, pues vamos a tener que llevar a Nusca. Ahora Moreno, sácate la sidra. La nueva edición, ¿no? Del Dub Night, la perra Nusca, a ver, más aire, haz la presentación oficial aquí al crew. Bueno, les presento a mi cachorrita Nusca, que ya es parte del crew de Dub Night y de la banda del Dub. Ya la conocerán ahí en la playita, que irá con nosotros a acompañarnos en ese buen viaje. Ah, mira, ahí está. Ajá, la onda que la ve. Ya miren, acabando también la comadre Eli Dub del Command del Crew, Dub Night, que también nos acompaña. Nos acompaña también Ika Dub, que también está por ahí. Rocky Llanos también, del Unidub Stereo Crew. El Mr. Brown, también otro año, que se va. ¡Ea! Moreno, queremos unas palabras, por el amor de sí, Dios. Sí, a ver, unas palabras de Mr. Brown, por favor, que... Mr. Cable, Mr. No, pues un saludo a la pandilla, ¿no? Que siempre nos está escuchando, a la pandilla del Unidub, que siempre también nos ha apoyado desde el principio, ¿no? Siempre ha habido ahí conexión. Torma, desde Playa del Carmen, todos los crews que han venido, ¿no? Famer, ahí un saludo también al principal del programa. Y pues gracias a toda la pandilla, a la familia del Dub, a todos los productores, músicos, invitados, a los que nos escuchan principalmente también. Pues a todos ellos gracias por seguir ahí dándole, ¿no? Y seguir en el mismo camino, ¿no? Y ahora nuestras radiodifusoras, ¿no? Que hacen posible este programa, ¿no? Sí, claro, ¿no? Pues ahí va también la Radio Libre, también ahí dándolo, apoyando. Pues también ahí se van gestionando otros proyectos de radio, ¿no? También eso es interesante y eso es bueno, ¿no? Que se vayan dando ese tipo de trabajos, ¿no? Para difundir la música del Dub, ¿no? Bueno, ya estamos como ya clausurando, ¿no? Esos trabajos de 2013, nos vamos 15 días de vacaciones, ¿no, Moreno? Sí, ahora sí vamos a descansar un rato, que bueno, pues por nosotros le daríamos, yo creo, las últimas dos semanas, ¿no? También seguiríamos de necios ahí con el Dub, ¿no? Pero bueno, vamos a descansar por cuestiones administrativas, pero ya desde... Ya nos venimos hasta el martes 7 de enero para el resumen del 2013, ¿no? Sí, con todo y partida de rosca, ¿no? Sí, estamos analizando hacer un programa especial por ahí, que tenemos una sorpresa, ¿no? Sí, también por ahí un programilla especial, ¿no? A ver si nos vemos en estos días. De los Dub Night Awards. Presentando los Dub Night Awards. Bueno, Torma, bueno, otra vez, ya muchas gracias, ya alargando la noche, ¿no? Dub Night, que fin puedes venir otra vez aquí a la Radio Zapote, ¿no? Y traernos así buenas rolitas, ¿no? No, pues muchas gracias otra vez. Gracias a todos ustedes. Pues pura vibra siempre que llego aquí, pura buena vibra. Y pues espero estar aquí próximamente, no muy lejos del tiempo. Sí, mando un saludo ahí al auditorio, por favor, que también nosotros nos debemos mucho al auditorio, ¿no? Que sigue este programa, ¿no? Sí, otra vez un saludo, otra vez un saludo a Playa del Carmen, un saludo a Tulum, a Cancún, un saludo a mi tierra, a Veracruz. Un saludo a toda la banda que está en todo México. Y muchas gracias por seguir escuchando la música, seguir el Dub, que el Dub es vida. Chido. Ahí también saludos al Ya Mighty, ¿no? Que estuvimos ahorita ahí con él, ahorita ya vamos para Ya Mighty, por favor. Ya esperemos que nos reciba bien, ¿no? Ya, vente. Que nos reciba bien y que tenga una sorpresa para nosotros, ¿no? Que nos reciban el after. Sí, ahorita ya tenga bien armado el after. Arma el after, ya, May. Sí, realmente, por favor, no, Torma viene siempre, ¿no? Bueno, ya estamos en el final de este número 90, 93 del Dub Night. Agradecidos siempre con el auditorio del Dub Night, que hoy esta noche se dio cita para... esperar la trivia por la cortesía. Vimos ahí llenos los canales de la Dubcam, la vimos lleno así pues los canales tradicionales, el 102.1 de FM. Yo creo que también ahí por ahí estuvo la gente escuchando, ya siempre que puede escuchar Radio Zapote, ahora que pues parece que cada vez nos extendemos más también en potencia. bueno, también un logro aquí gracias a la estación Radio Zapote, porque logró albergar el Dub Night un año más. Vamos por el 2014, también al auditorio. La gente que estuvo esta noche, bueno, platicando con nosotros, muy participativa. Frankie de allá de Iztapalapa, ¿quién más estuvo por ahí? Los saludos que ya mandamos, ¿no? A toda la gente. Y bueno, también saludos al Jamaiti que sigue ahí, Chingui, chingui. Sí, Karina Morales hasta Ecatepec, a Yoseli también, otra After Queen también, presente. A Giovanna también, muy buenas noches, que también estuvo ahí, toda la gente, Juan Carlos, que también ya escribió su respuesta, toda la gente que está participando en la trivia. Bueno, vamos a publicar su nombre mañana, después de revisar todas las respuestas posibles, y vamos a elegir al ganador de esta trivia. Bueno, Buba, muchas gracias, ¿no? No, pues gracias a Dub Night, a ustedes por invitarnos siempre, por el apoyo, ¿no? Y felicidades por estos 3 años. ¡Woo! A toda la banda. Ahí nos vemos en la playa, ¿no, Torma? Ahí ya celebrando, el jueves ahí también, 3 años de Dub Night en Salón Calavera, ¿no? Ahí la fiesta total. Sí, ya para terminar quiero poner esta rola, que la neta me gusta terminar mis sets con esta rola, porque la neta me encanta. Pero ahí está también Masaire, también ahí ya esperando su turno en el micrófono, ese 2013 Masaire, que fue de, por favor, ahora que faltó pues Famer, que es parte de este proyecto. Saludos, bien, saludos. Importante de este proyecto, que ahora no ha podido estar, pero también le mandamos un saludo, ¿no, a Famer? Sí, muy fuerte, y también a la familia, que se mejore acá toda la familia y que estén bien. Ya conoceremos a Emiliano Dob. Y pues un saludo a toda la banda y despedirnos ya de este buen programa, alargando la noche, que mejor con una rola del Torma. A ver, Torma, ¿con qué nos vamos a ir esta noche? De hecho no es mía esta rola, me gusta terminar con esta rola. Cuando termino mis sets me gusta terminar con esta rola, porque me da un chingo. Chidos, buenas noches. Bueno, este fue el último programa del año, nos vemos. Sintoniza Dub Night. Reggae music on ya, yeah. Keep me rocking with me data, yeah. World of reggae music on ya, yeah. Never left ya, never know, sir, yeah. Hey now, just be nice and hold your space. I won't entertain no more disgrace. Out in the street, they call it murder. When rhythm's spinning out your head, world of reggae music on ya, yeah. Hey, hey. Keep me rocking with me data. Reggae music on ya, yeah. Never left ya, never know, sir.